Los pugilistas de Corea obtuvieron 2 medallas de oro y 3 de cobre y ocuparon el segundo lugar en el ranking por países de la obtención de medallas en el torneo internacional de boxeo Konstantin Korotkov, efectuado hace poco en Khabarovsk de Rusia. Kim Un-sung y Cho Hyo-nam ganaron en las divisiones de 49 kilos y 56 kilos masculinos respectivamente, y Kwak Chol, Lee Seung-jin y Kon Chol-guk se adjudicaron terceros respectivamente en las divisiones de 49, 52 y 60 kilos masculinos.